Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía para toda la familia venezolana. Hoy viernes 6 de febrero de 2015 comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día. Vamos a informar de inmediato nuestros puntos de internet y redes sociales. Arroba Cultura al Día y arroba Alba Ciudad en Twitter. www.albaciudad.org. En el control técnico se encuentra el señor Iván McGregor y les narra Kenny Castillo. En nombre de todo el equipo de este noticiero, les presentamos de inmediato nuestros titulares. Titulares. Comandos populares militares son el paso clave para ganar la batalla económica, así lo asegura el presidente Nicolás Maduro. Cultura. Arte y controversia se instaló en Museo de Bellas Artes. Arte urbano y hip hop tomarán los espacios del Museo Alejandro Otero. Orquesta Filarmónica Nacional retoma sus presentaciones en la Sala José Félix Rivas. Regionales. Programa Un Cantor les cuenta un canto, llega a las escuelas de Falcón. Casa Cultural del Alba abre sus puertas en Barinas como centro de información y documentación. Internacionales. La cultura indígena venezolana llegará al Festival Internacional de Cine de Berlín. Entrevista con... Y en nuestra sección de entrevistas estaremos conversando acerca de la conmemoración del nacimiento del defensor de las libertades y mártir venezolano, Fabricio Ojeda. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, aseguró este jueves que la instalación de los comandos populares militares es el paso clave para ganar la guerra económica. A través de su cuenta en la red social Twitter, el mandatario nacional convocó al pueblo a desmembrar las mafias y a potenciar la economía productiva de Venezuela. Por su parte, el vicepresidente para el socialismo territorial, Elías Jagua Milano, instaló este jueves el Comando Popular Militar contra la Guerra Económica. Tanto amor que dio Chávez al pueblo venezolano, tanto que le dio al pueblo venezolano para que algunos compañeros y compañeras terminen botando su dignidad y convirtiéndose en los llamados bachaqueros. Nosotros no somos un pueblo de bachaqueros, nosotros somos los hijos de Bolívar y de Chávez, carajo. Tenemos que actuar con dignidad. Y esa es la primera gran tarea que tiene el partido y el poder popular, la batalla por la conciencia. Ningún venezolano, ninguna venezolana puede convertirse en un bachaco. Eso rebaja nuestra dignidad como patriota, como venezolano, como venezolana. Porque que la gran burguesía haga esto, siempre lo hicieron, hambrear al pueblo, negarle al pueblo el derecho a la alimentación y a sus productos básicos, siempre lo hicieron. No les importa, nos desprecian como pueblo. Pero que un hombre, una mujer del pueblo le haga eso a su hermano, a su vecina, a su familia, eso es imperdonable desde el punto de vista ético y de la conciencia revolucionaria de un pueblo. El pueblo no puede joder al propio pueblo, ¿vale? El Comando Popular Militar contra la Guerra Económica persigue erradicar el contrabando de extracción, el acaparamiento y la especulación de los bienes y servicios de primera necesidad como parte de la guerra continuada para activar un clima de inestabilidad en el país. El gran caricaturista, pintor, humorista Pedro León Zapata falleció la madrugada de este viernes. Así lo informó su esposa Mara Cormelati. Zapata, considerado como un genio, uno de los más grandes caricaturistas de Latinoamérica, pasó los últimos años de su vida con una situación de salud delicada por complicaciones tras una intervención quirúrgica que le practicaron hace algunos años. La trayectoria artística de Zapata ha sido reconocida con el Premio Nacional de Artes Plásticas en el año de 1990. Fue coordinador de la Cátedra Libre de Humorismo Aquiles Nazoa en 1979 de la UCB y a finales de los años 70 dirigió la revista de corte humorístico El Sádico Ilustrado, integrando la obra de artistas y escritores como Albino Padrón, Simón Díaz, Salvador Garmendia, Luis Brito García, Elisa Lenner, Rubén Monasterios, entre otros. A partir de 1959 inició sus colaboraciones como caricaturista al principio para el periódico Dominguito y luego a partir del 21 de enero de 1965 para El Nacional, en el cual inició su columna Zapatazos. Se conoció de manera extraoficial que sus restos serán velados en la funeraria Vallés, ubicada en la Florida. Paz a su alma. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Este jueves 5 de febrero, la Fundación Museos Nacionales inauguró en las salas 13 y 14 del Museo de Bellas Artes la exposición Discursos de la Controversia, una muestra de arte contemporáneo que expone el sentir de las varias generaciones acerca del mundo y su imaginario social. Edgar González, presidente de la Fundación Museos Nacionales, explicó que esta presentación debe causar debate. Son obras que son parte de la colección Fundación Museos Nacionales, que se comenzaron a coleccionar en los años 60, pero que pocas veces, porque en la Cuarta República, en los discursos curatoriales críticos, cuando se asumían con profundidad, no eran aceptados en las instituciones de museo. Ahora, en tiempo de revolución, los proyectos curatoriales que se están abordando desde la museología venezolana son esos proyectos donde los públicos visitantes pueden conocer las realidades que tiene nuestro patrimonio a través de las críticas que se pueden ir haciendo en función a momentos históricos y situaciones totalmente contemporáneas y donde los artistas continúan reflexionando alrededor. La muestra, que cuenta con el apoyo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, marca el inicio de importantes proyectos expositivos que se llevan a cabo a lo largo de 2015. Cultura. Con baile, música, grafitis y DJs, reinicia este domingo en el Museo Alejandro Otero, ubicado en La Rinconada, el programa permanente de presentaciones culturales a partir de las 11 de la mañana. Toda la familia venezolana disfrutará de un espectáculo multidisciplinario que tiene como perspectiva el arte urbano. Así lo destacó José Figuera, integrante del grupo cultural Hip Hop del Sur. Para conocer los artistas urbanos como exponentes que ya llevan su material, lo proyectan hacia algo de un nivel mayor. Va a haber una exhibición de graffiti y también una exposición. Va a haber artistas que son especialistas haciendo cuadros con técnicas de graffiti y eso. También van a haber personas que van a pintar MDFs y va a haber un grupo de jóvenes que va a organizar un mural. Es importante porque estos jóvenes tienen un talento muy resaltante. En esta cita con el arte urbano también estarán presentes los grupos de baile Moedano, Smody, así como también mostrarán su arte las agrupaciones raperas de Rade, Adones y diversos Rad. Para todos aquellos que aún no han visitado las exposiciones El Imperio Contraataca Caracas, de la artista venezolana Onis Torres, y Rosas para Ana, Entre el Cielo y la Tierra, que acoge el trabajo de la creadora brasileña Carla Fatio, tienen hasta el fin de semana para acercarse a las salas 1, 2 y 5 del recinto cultural y disfrutar en familia de estas grandes exhibiciones artísticas. 12:10 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Y seguimos con más presentaciones musicales. Y es que la Orquesta Filarmónica Nacional retoma este domingo sus jornadas de conciertos en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño a partir de las 11 de la mañana. En esta oportunidad se contará con la presencia del violinista Álvaro Alcarrá y otros reconocidos músicos que interpretarán la viola, quienes estarán bajo la batuta del maestro invitado Pablo Morales Dahl. Esta presentación forma parte de la 28ª temporada de conciertos de la Orquesta Filarmónica Nacional, que se extenderá hasta finales de julio y es traída para todo el público más de 30 funciones. Regionales. Con un espacio para la investigación y el conocimiento, este jueves abrió sus puertas en el estado Barinas la primera casa cultural de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. El director operativo de Cultura de la entidad, Hugo Rojas, destacó que la Casa del Alba es la primera en el país y la segunda en el mundo, ya que la primera está ubicada en Cuba. Para seguir la hermandad, la historia común que nos une como pueblo, sobre todo desde lo más profundo de cada uno de estos pueblos de América y del Caribe, que es precisamente nuestra cultura. Pues la casa es un espacio para eso, para que todas las culturas de los países del ALBA, de los países de Latinoamérica, del Caribe, pues allí tengan un espacio para encontrarse, para reflexionar, para expresarse, para difundir todos los mensajes de nuestro pueblo en función de la paz, de la solidaridad, de la hermandad. Pues allí la casa va a tener todas las instancias del Ministerio del Poder Popular para la Cultura que tienen hoy presencia en el estado Barinas. La Casa del Alba, ubicada en la tierra del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, abre sus puertas a todo el pueblo barinense, ofreciendo una librería del sur, tiendas de artesanía y una sala de juegos didácticos. Asimismo, la estructura cuenta con dos salas destinadas a la proyección de películas que, a su vez, servirán de escenario para la presentación de obras teatrales y dancísticas. El programa educativo cultural Un Cantor Les Cuenta Un Canto, promovido por cultores populares del estado Falcón, ha llegado a las escuelas de los 25 municipios de la entidad falconiana para que los niños, niñas y adolescentes conozcan la importancia del canto venezolano. Por medio de este proyecto se está fomentando la práctica de la música popular venezolana en las escuelas mediante la incorporación de los chamos en la actividad creadora, revalorizando el patrimonio intangible y dando a conocer sus principales exponentes. Con esta experiencia se ha podido destacar el enorme desconocimiento que existe en la población infantil sobre los principales valores culturales, expresó el cantor falconiano José Montecano. Han cultivado y transitado la cantoría y la música en el seno de su pueblo regional, nacional e internacional. Y bueno, y estamos llevando a cabo con el apoyo del Ejecutivo Regional a través de la mano de nuestra querida Estela Lugo de Montilla, la gobernadora, y de nuestro Instituto de Cultura del Estado Falcón. Este es un proyecto cultural educativo, nos compromete y nos responsabiliza profundamente. Y este disco, en primera instancia quiere rendirle tributo a compositores que han sido emblemáticos y serán siempre de nuestra tierra. De este proyecto nació su primer disco, el primero producido en su tierra natal, al fragor de los muchos encuentros celebrados hasta el momento con los niños y niñas en las escuelas. En este trabajo se le rinde tributo a compositores emblemáticos del estado Falcón como Rafael Sánchez López, Tino Rodríguez y Pedro Delgado. Internacionales. Y en este mes de febrero comienza la 65ª edición del Festival Internacional de Cine de Berlín, en Alemania, donde Venezuela estará presente en un espacio llamado Nativo, un viaje al cine indígena. Esta nueva sección busca mostrar el cine indígena que hace vida en distintas comunidades del mundo. Tatushi es el cortometraje nacional que fue escogido por expertos para representar a Latinoamérica en la proyección. David Hernández Palmar, Guayú, y realizador, además también curador de la Muestra Internacional de Cine Indígena de Venezuela, nos comenta. En este momento nosotros estamos con mucho gozo porque estamos presentes en un trabajo colectivo que se está haciendo desde hace mucho tiempo en el Festival de Berlín. Recordemos que el Festival de Berlín es considerado el segundo más importante del mundo. Tatushi, que es un fragmento de un largometraje que se llama Raíz de la Resistencia, hecha por los compañeros y compañeras guayú del Pie de Monte de la Sierra de Perijá, es el único cortometraje que fue escogido porque consideraron que tenía tanto el aporte narrativo, la estética y la calidad para poder representar a Latinoamérica dentro de este mercado del film europeo. Esto es un logro para el pueblo venezolano, para la cinematografía. No fue imitando ningún parámetro hollywoodés. Y Tatushi representa a Latinoamérica. Tatushi será proyectada el 10 de febrero en el Festival de Berlín y estará dentro de una selección de prominentes cortometrajes que dan testimonio del talento mundial indígena y de su narrativa visual. Son las 12:17 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Así como lo escuchan, usuarios, tenemos a nuestro entrevistado hoy en cabina también. Está con nosotros Juan Plaza, el ex productor y director de la... El tema en cuestión es la conmemoración del 85 aniversario del nacimiento del defensor de las libertades y mártir venezolano Fabricio Ojeda. Bienvenido, Juan. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Un poco aturdido todavía por... No tengo chichingüilla, pero tengo otros dolores. Bueno, estamos nosotros acá complacidos de que estés en cabina, en vivo y en directo, para que nos comentes acerca de esta conmemoración que se están celebrando los 85 años del nacimiento de Fabricio. Bueno, mira, realmente, ok, hoy es 6 de febrero, pero lo que se está un poco, no tanto, como no, lo de Fabricio, obviamente, que nació un día como hoy. Uh-huh. Esta es una actividad que se genera en diciembre a raíz de los 50 años de la muerte de Argimiro Gabaldón. Uh-huh. Esa actividad fue en el Tocuyo y se planteó de hacer una actividad aquí en el archivo, en las instalaciones, pero por el tiempo de diciembre y todas las circunstancias decidimos... Bueno, primero se expuso una exposición de 30 pendones que tiene que ver, bueno, un poco con la vida y obra de Argimiro. Y se decidió dejar la exposición durante todo el mes de diciembre y enero, porque obviamente enero arrancó, pues ya uno sabe cuál es el momento político histórico que estamos viviendo. Uh-huh. Y decidimos cómo tanto Argimiro y Fabricio, en la fecha de hoy, hablar sobre los dos, o sea, sobre el tema, no es cuando nacieron o murieron, sino el legado, porque yo creo que es interesante de cómo nosotros tenemos que ir desmontando progresivamente el rompimiento en el tiempo de la memoria. Pero la gente dice, bueno, están los hijos de Chávez, pero Chávez tuvo unos padres también, ¿verdad? Entonces un poco, vamos a decir, cómo articular, pues los nietos. Entonces es un trabajo arduo, largo, claro, ir desmontando. Ya había alguien que estaba antes que él, claro, llevando esa lucha que no se puede, claro, invisibilizar. Entonces, lo que se trata es que los pueblos, todos nosotros que somos los pueblos, tenemos tiempo de subir y tiempo a veces de bajar. Y en este momento creo que estamos sufriendo quizás o padeciendo una gran prueba. Una gran prueba, y creo que si nosotros nos generamos referentes de tiempo cercano y no tan cercano, como una línea de lucha permanente, porque hay una sola lucha y hay un solo enemigo que se manifiesta o se expresa en muchas formas, y entre eso, bueno, obviamente juega un rol las tecnologías, los medios, porque entonces es un trabajo arduo. Claro. Y nosotros, bueno, que un poco fuimos como los alumnos o los hijos, tanto de Argimiro y de Fabricio, porque nos tocó pues vivir ese tiempo, y después nos tocó vivir el tiempo de Chávez, ya más mayorcito. Y yo creo que al final todas esas luchas van a desembocar siempre en algo bueno, algo positivo. Hay un tiempo ahorita que es medio asiago, ¿no? Estamos en un momento que lo que nos están dando con todo. Sí. Y no solamente adentro, sino de todos los lados del mundo. O sea, están decididos a sacarnos el juego. Y yo creo que ahí es donde se va probando. Y esta actividad, yo sé que es como para que se hace aquí, en estos ambientes, porque es donde está el Centro Nacional de Historia, está el archivo. Está este medio, claro, ¿verdad? Está la memoria. Pues. Está la memoria. Entonces, hay que decirle, bueno, mira, vamos a ir articulando mejor. O sea, un claro, poco que, es el... Que no, nunca está de más, y sobre todo en estos tiempos tiene mucha vigencia, que se rememoren, valga la repetición, las cosas que han venido pasando, claro, por las claro. cosas que sufrieron los defensores de estas libertades, de estas luchas, y entonces que también que la gente ubique más o menos que ha habido más, y que en un tiempo donde había otros gobiernos pasaban otras cosas. Juan, tu participación en estas actividades que está haciendo el archivo, ¿cómo son? Bueno, mira, yo primero principal, ni trabajo aquí, ni soy empleado de ninguno de estos entes. Porque hace tiempo, yo creo que la labor, en el caso mío, mi apreciación, es que muchas veces entrar todavía en una estructura del Estado, que obviamente el Estado sigue siendo un Estado que todavía no ha terminado de romper lo que realmente... mucha gente queda neutralizada, o sea, vamos a decir, porque bueno, hay una dinámica, y yo creo que la labor, pues, que uno está haciendo junto con mucha gente es, primero, bueno, yo en lo personal tengo ya casi 40 y dale de años vinculado al hecho cinematográfico. Viví toda la etapa de lo que fue el primer periodo de Carlos Andrés, del cine, aquel primer cine que se hizo después en la lucha con la ley de cine. El año 67 que se empezó a mover el proyecto de ley de cine, aprobada en una transición, salida de Carlos Andrés y llegada de J. Velázquez. Se aprobó la ley, pero una ley chucuta, porque negociaron que los poderes, sobre todo las transnacionales de Hollywood y todo lo que implica, son muy poderosos. Todavía estamos de que no hay... vamos a decir, la pantalla nuestra todavía es una pantalla que en el 90 y dale por ciento de lo que se exhibe, claro, se ha dado una pelea interesante en estos 15 años, no vamos a negar esa realidad. Hay un incremento de asistencia, hay unas fuertes inversiones, pero falta por hacer. Seguimos. Y yo creo que esa dinámica va a conducir un momento dado. Si países como Francia tuvo que establecer una ley de que el 50% de la pantalla fuera francesa, imagínate tú que nos queda a nosotros. Francia, que es una potencia. Claro, eso implicó que el Estado tuvo que asumir financiamiento. Producción también. Y, claro, financiamiento. Claro, para pedir una proporción de esa, en esa equivalencia... Claro, hay que bajarse, como sí, dicen. Pero también hay que producir, hay que hacer. Claro, y eso implica que el Estado, por aquí vía, está recogiendo para poder producir. Porque aquí los llamados empresarios del cine... Mira, aquí no hay empresarios del cine. Aquí lo que hay es oligopolio todavía, los circuitos. Entonces tú dices, bueno, si la sociedad y el Estado, pues el Estado como expresión de la, invierte en proyectos, para poner un ejemplo, el de Bolívar, no el último, de Arbelo, sino donde el de Alberto Lamata, chicos, sabotaje total en todas las salas, en los circuitos. ¿Me entiendes? Con lo, y el Bolívar de Juan. Sí, el hombre de las dificultades. Ajá. Pero también. Con Carlito Apuro. Ajá, con Sabino Vive. Con Sabino, claro, porque es que. O sea, todavía no hay control desde el punto de vista de la difusión, porque, vamos a decir, cualquier actividad, y en este caso, vamos a decir. Como decía Ludovico, pues, o sea, ha ido. El que trabaja en el hecho de la creación tiene doble. Es la doble plusvalía, pues. Por un lado y por el otro, ¿no? Entonces, cuando tú terminas de hacer un proyecto, un libro, que sea, la falla es quién tiene el control de la distribución. Aquí se han hecho esfuerzos de grandes inversiones. De publicar libros y libros y libros, pero entonces llega el punto, cómo se mueve, cómo se distribuye. Está la revista todo adentro, donde está el amigo Iván. Bueno, yo tengo que ir, cada vez que sale me llevo 100, 200, yo me encargo de hacerlo llegar a gente que. Tú mismo, Juan. Yo mismo, porque después tú no asumes una misión. O sea, que a veces haces como de pregonero. Bueno, qué bonito, Ale, qué bien. Esa es la que voy a hacer, pues. No. Gente que, mira, Juan, que no me. Digo, no, tranquilo, no te preocupes. Pero se le manda. Bien, se aprecia eso que te. Juan, pero con esto de estas actividades de Ramiro y de Fabricio, ¿cómo ves tú? ¿Qué es lo que la gente va a ver acá abajo en el archivo? Bueno, primero un conversatorio. Para que se acerquen. Ajá. Sí, primero un conversatorio. Previo hay tres documentalitos. Bueno, vamos a decir tres corticos. Uno que lo probó aquí el Centro Nacional de Historia, dura como 5 minutos, sobre Fabricio. Interesante. Hay ¿Quién hizo ese? ¿No sabes? Aquí es el Centro Nacional de Historia, donde está Ronnie. Sí, Ronnie. Ahí mismo lo hicieron. Claro, claro, muy, muy bien armado. Otro que hicimos en diciembre a raíz de lo de Argimiro, sobre la marcha. Yeah. Ahí sí estuviste involucrado tú. Claro, porque ese tiene que ver con el sistema Zamora, que es un sistema de comunicación. Pues acuérdate que en febrero, marzo del año 2002, nosotros estábamos en Charallave, la alcaldesa, Maricel, y ya veíamos que iba a venir un golpe. Entonces decidimos instalarnos en la Magdalena, arriba, en Charallave, en el cerro, y salimos al aire con una señal que se llamó Radio Zamora Libre. Ya. En lo que viene, resulta, chico, que tuvimos que, menos mal, que hoy en día los transmisores. No son tan pesadotes, ¿no? Ajá, no lo pueden. Tuvieron que mover, sí. No lo puede mover. Antes eran. No, no, no, bueno. Bueno, estuvimos como, bueno, guardados, para no decir otra cosa, un tiempo hasta que volvimos a retomar en junio del mismo año 2002, volví a salir al aire. Entonces, ¿tienen un material registrado de eso? Sí, claro. Y entonces, la radio como tal, bueno, fue creciendo, y bueno, se creó el sistema, sistema que tiene que ver también con la parte audiovisual, y ya eso a nivel del país, ¿no? En Trujillo, aquí, allá, hemos ayudado a gente en términos de. ¿Cómo la gente se puede enterar del sistema? ¿Hay páginas o hay sitios en internet para ubicarlos? Sí, Zamora Libre, Sistema Zamora Libre. Sistema, se llama así, Sistema Zamora Libre, más nada. Oye, entonces van a proyectar algo acerca del sistema. Y el otro es uno que llama La Maldición de la Malinche, que dura 3 minutos y lo que dura la canción. Sí, ¿y ese quiénes lo hicieron? ¿Cómo fue? Un colectivo de allá en los Valles del Tuy. Sí. Sí. Bueno, vale, pero qué bueno, eso pinta muy bien, Juan. O sea, está ahorita a las 2, si quieren nos ven y. Sí, sí, eso para todos nuestros usuarios aquí en el Foro Libertador, al lado del archivo, o sea, el Archivo General de la Nación está aquí en el Foro Libertador, al lado del Panteón Nacional. Exacto. También de diagonal a la Biblioteca Nacional. Juan, te tenemos que despedir y también sabemos que tienes que bajar allá con los compañeros y para que hable del sistema. Con Tatiana. Para que hable del sistema del cual formas parte. Muchísimas gracias. Cualquier cosa que requieran aquí, yo se lo dije a Iván hace tiempo, material, sonido. Sí. No, yo le puedo dejar, como el centenario de Rengifo, puedo dejar un material de que lo grabó los poemas de Rengifo, el viejo Rafael Briceño. Oye, sí, qué bien. Ahí está, se lo puedo dejar en CD para que lo... Sí, cómo no, muchísimas gracias. Bueno, vamos a la orden, a ustedes, gracias a ustedes. A la salida hablamos producción para hables de eso y nos dejes algo de eso. Sí, vale. Muchísimas gracias, Juan, y éxito con la proyección de los, de los microdocumentales. Gracias a ustedes. Bien, usuarios, hablamos con Juan Plaza, productor y director. A propósito, el tema era la conmemoración del 85 aniversario del nacimiento de Fabricio Ojeda y Argemiro Gabaldón también, en conmemoración a las luchas que emprendieron. A esta hora nosotros despedimos una emisión más de Cultura al Día. Les recordamos que estuvo en los controles el señor Iván McGregor, ante los micrófonos Cani Castillo, y en la redacción, edición y montaje Cinema González, Karen Arencibe y Johnny Marquina. Pasen todos muy buenas tardes y feliz fin de semana. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. En el 23 de la 110 no se puede estar tranquilo. Te diré por qué. El 23. Alba Ciudad se pondrá candela. Radar 96 en construcción. Este sábado, 7 de febrero, comienza la nueva etapa de Música Emergente. Ahora, ofreciéndoles la diversidad musical nuestroamericana desde una óptica urbana. Música Emergente, todos los sábados, de 4 a 6 de la tarde, por Alba Ciudad, 96.3 FM. Los sonidos de la patria. Esencia de nuestros pueblos. La tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. Caracas no espera a si el cielo cambie de color con las costumbres de su pueblo. Caracas. Puertas, formemos la algarabía. Caracas está de fiesta, nos contagia su alegría. Ayer venciste el terremoto que un día gris te visitó. Hoy celebras con gran gozo música que Soho te escribió. Caracas no espera hacia el cielo cambie de color. Bolívar en tu seno nació, Cabré tu verde Ávila pintó, Narváez con fuentes te adornó, Aquiles poemas te recitó, UCB poliedro catedral, Catia Calvario paraíso, pastora silencio. Fidencio, San Jacinto, Carreño Municipal y Nuevo Circo. Caracas no espera, así el cielo cambie de color, con las costumbres de su pueblo. Caracas avanza, avenidas y la Nueva Granada, como Bolívar siempre lo soñara, se juntan nombres de libertadores y confluyen con las fuerzas armadas, las casas de techos rojos, el progreso y el tiempo borró, el viejo ferrocarril murió y un hermoso metro nació. Caracas no espera, hacia el cielo cambie de color, con las costumbres de su pueblo. Caracas avanza, casas de madera y zinc, de amor y esperanzas, vidrio, cemento y metal, con fuerza Caracas avanza, con tus miles de habitantes, de esta tierra y de otras partes, quienes viven y comparten tu historia y bellos instantes. Caracas no espera, hacia el cielo cambie de color, con las de lucha y pasión, con tu escudo y noble león, cancillería y gobernación, Plaza Bolívar, tu corazón. Nuevas gentes llenas de ilusiones te harán cuento, poemas y canciones, y cual letra del himno nacional será ejemplo de hombres y naciones. Caracas no espera, hacia el cielo de color, con las costumbres de su pueblo. Caracas avanza, Caracas sí puede ser ese jardín ideal, con el esfuerzo y el canto, majestuosa capital. Caracas no espera, hacia el cielo cambie de color, con las costumbres. Doce y 39 minutos. Caimán que no tenga cola, donde lo miren le dicen caimán chuputo. Y el hombre que es sinvergüenza siempre se agarra como mono en camoruco, reventándose las uñas el día que le echan un susto. ¿Por qué será que en el mundo de mujeres tan brutas? Yo trabajé largo tiempo casa de un rico llamado Carmelo Augusto. Su mujer tenía 30 años y él 50, pero bien gordo y robusto. Yo tan solo era un muchacho de 15 años, pero justo, y un día que me pagó fallo me hizo coger un disgusto. Yo no quise retirarme, porque al momento pensé mejor que un adulto. Yo sabía que don Carmelo tenía una hija bonita que regresaba de Houston, y al ver que todas sus notas las traía con 20 puntos, empezó a tomar aguardiente y mandó a buscar un conjunto. Puso a matar 3 chivos, 15 gallinas, un toro criollo y un búfalo. Yo noté que la muchacha se paró en la reunión al frente de todo el público y le dijo a su papá: usted si es gafo y estúpido, cantando y meneando el rabo se parece un gallo búlico. ¿Será que usted no se acuerda que a mi tío Pedro antier se llevó al sepulcro? Está bien, canten y toquen, pero no bailen, consideren al difunto. Si usted sigue su bochinche, dejaré quieto el asunto, pero el día que usted se muera yo ni me visto de luto. La señora de Carmelo cogió una pea con vino de Cialambruco. La muchacha lo hizo igual, y de Carmelo ni se diga ni se supo. Corrieron a todo el mundo, se fueron hasta los músicos, y yo como era el obrero dejé para irme de último. Sería por el aguardiente, y aquella noche me convertí en hombre astuto. Me metí a la habitación donde Carmelo y su esposa dormían como dos lechuzos. Le brinqué encima a la doña, convertido en fiera y pulpo, y lenguareando decía: Carmelo, tú sí eres rústico. Después le brinqué a Carmelo como un caballo cuando mira un burro chuto. Todavía un poco furioso salí hacia la habitación donde estaba el otro fruto. Le dije: entregue los loros por las buenas y con gusto, y me le lleva el coroto al novio que tiene en Houston. Como alambre con bejuco, despertó con unos lecos que se parecía a un aruco, y yo me perdí corriendo por la costa de un conuco. Don Carmelo y su señora se levantaron en pijamas y guayuco, diciendo: este sinvergüenza, cuando amanezca voy a tu casa y lo busco. La madre le dijo a la hija: habla mi amor, yo te escucho. Y le dijo: siento, madre, algo que me duele mucho. La mamá le contestó: yo igual que tú me siento un dolor maluco. Mientras Carmela decía que se sentía en la barriga como que tenía un furruco, y cada viento en el baño sonaba como un trabuco, y decía: maldito sea, tendré que comer caruto. Igual que su hija, perdió un tesoro que más nunca lo repuso. Con dolor y sentimiento me alejé de mi llanura, buscando rumbo a Macuto, con lágrimas en los ojos, pensando a cada minuto que a Carmelo y su familia los cazó el caimán Chucuto. Las 12 y 44 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. El juego de la perinola, yo se los voy a explicar. Para que meta el palito, que tire bien el guaral. Enchúquelo varias veces, y si lo quieres sacar, sáquelo poquito a poco, no se vaya a equivocar. ¡Ay, la perinola! ¡Ay, la perinola! Jueguito divertido, tenga cuidado las mujeres solas. Jueguito divertido, tenga cuidado las mujeres solas. Cuando juego perinola, yo me acuerdo de mi amor. Cuando la agarro y la beso y ella me pide perdón. El juego de la perinola se parece a la mujer, que aunque no tenga guaral, al hombre lo hace correr. ¡Ay, la perinola! La perinola. ¡Ay, la perinola! La perinola.

1:08. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad 96.3 FM. Pídela con cancha. En construcción. La 1:12. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Thank you.

pa' que suene justo lo que sale de mi corazón. Sin contradecirlo, sin magnificarlo, sin contaminarlo con mi terco empeño de decir mejor. Sin la verborrea, sin el pleonasmo, sin la redundancia sistematizada. Sin teorizarlo, sin manipularlo, sin banalizarlo para no cortar sus alas. ¿Cómo te lo digo? ¿Cómo hago pa' que suene justo lo que sale de mi corazón? Sin contradecirlo, sin magnificarlo, sin contaminarlo. La 1:19. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Asemejan a un mar con muchas islas sin colonizar, y sus pestañas abanican el viento necesario para navegar. ¿Qué tienes tú? Dime, ¿qué tienes tú? Quieres navegar en mi mar, yo sabré tus penas soplar. Te ofrezco mi isla si quieres colonizar. Yo conozco mis aguas adentro, te prometo no habrá mal tiempo. Extiende tus velas que yo seré brújula y viento. Ella me desnuda con sus pestañas y mi reloj no me engaña. Sus horas se descuadran y atrasan con su mirada. Sus ojos se asemejan a un mar con muchas islas sin colonizar, y sus pestañas abanican el viento necesario para navegar. Si quieres navegar en mi mar, yo sabré tus velas soplar. Te ofrezco mi isla si quieres colonizar. Yo conozco mis aguas adentro, te prometo no habrá mal tiempo. Extiende tus velas que yo seré brújula y viento. ¿Qué tienes tú? Dime, ¿qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? Dime, ¿qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. En libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. La 1:24.

suerte y batazos por encima de las gradas. He visto gente quitada por esta misma razón, por no tener corazón para enfrentar los bochinches. Y sé el que no se rinde lleva color de victoria. He visto gente en la gloria caer y darse más duro. Y sé que el que no es seguro puede vender a su madre. Sé los que olvidan tu nombre cuando las puertas le abren, pero yo soy el bocón que todavía les dice al destierro los farsantes. Check, llegó el tiki razonado, picoteando el guaraguao, el salvaje del lenguaje, timpando el plumaje, encaje tan bonito, sofrito favorito, achote regao, tumbao más pesado, el jodido pelao, con la moda encojonao, el corillo más cabrón que en la radio no ha pegado, cual de veces en la tele, a éxito me huele, la envidia que le duele, estos raperitos peleles, esto no es para los raperos, tal vez quien se identifique, si aquí es lo que come, no me importa que te pique, critique, todo lo que le salga el forro, no estoy ready para ser padre, por eso pollo con gorro, bazooka, vecina, heroína en la bocina, adrenalina de esquina que germina en melanina, tengo el agua de coco, como un sao cuando lo loco, poco a poco, idea propia provoco, el bello entre los bellos, santo entre los más malos, buscando América, este es mi puerto de palo, victoria y victoria, con la musa de Juan Poria, creando una historia de Puerto Rico hasta Astoria, navegar la religión como pastores de esquina. Llegó el escriba, la serpiente emplumada, crece en las semillas, se escucha en la maraca, la huella de un relámpago de la frente de Zeus, de un penacho de palma, de aviosiles, soy el trueno, faraón de Nubia, sentado en trono egipcio, intérprete de sueños, dietro en el hipnotismo, una flecha en el pecho de Ponce de León, un códice divino impreso en aerosol, el señor de la lluvia, néctar de la mandioca, un antropófago, un sembrador de coa. Soy de una raza que juega con el sol, con cinturón de piedra, suspiro de un caracol. Llegó el cimarrón rebelde, el H que te faltaba. Llegó el taíno, el azteca, el carabalí y el maya. Llegó la fuerza divina, libertador de la rima. Llegó la Virgen María con Jesucristo veiteando. Llegó Eugenio María, Jules con Alpizu Campo, Ramito el Conde Pacheco, con Palmieri y el piano. Caguas, Peñuela, Santulce, Carolina a su lado. Uriel Cobarde y el Chora, y el rapero acomplejado. Llegó vanguardia de nuevo, molesto, metiendo mano. Check, yo me son basura pura, mi rima futura jura ser la cura de altura, de literatura dura. Mejor soy, voy a quemar tu combo y doy hoy dinero a quien llegue hasta donde estoy. No creemos, queremos, si nos vemos no nos comparemos. Competiremos como Rómulo y Remo, porque tiro con roca, rimeta hoca, toca como Jimmy Snooker, es solo una mosca. Cuando articulo anulo, se calculo chulo, anulo sin disimulo, domino el arte mientras tú no. No me embelezo por mí, serán migajas. Quiero el botín completo, repartirlo a la masa. Siéntate calma, se te caen las babas. Cuando ves que esta rima sobra lo que a ti te falta. Después de esto saldré en primera plana, entre los más buscados, bombardeando la mostaza. Las 2 y 4 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Que no es fácil.

tranquilo. Te diré por qué. El 23, yo lo sé. Alba Ciudad se pondrá candela. Radar 96 en construcción. Este sábado, 7 de febrero, comienza la nueva etapa de Música Emergente. Ahora, ofreciéndoles la diversidad musical nuestroamericana desde una óptica urbana. Música Emergente. Todos los sábados de 4 a 6 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM. Los sonidos de la patria. La esencia de nuestros pueblos. La tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. Este es un avance informativo de Alba Ciudad. 2:20 en Alba Ciudad 96.3 FM. Vamos a unirnos en estos momentos a la transmisión de Venezolana de Televisión. El presidente Nicolás Maduro se encuentra junto con el gobernador del estado Carabobo, Francisco Ameliach, en la entrega de 3.456 viviendas en el urbanismo Ciudad Socialista Hugo Chávez, en el estado Carabobo. Vamos a escucharlos. La Casa Comunal, la Casa de la Cultura y aquella que ve la última, la más grande, es la Casa de Justicia y Paz. Es decir, esto aquí ya tiene integrado una base de misiones importante. Está la salud, la parte de la salud, la parte de la cultura, la parte del deporte, los liceos, las escuelas, bueno, la alimentación. Aquí no necesitan salir de este urbanismo para vivir. Fíjese, este es lo que va a ser la SODI y la integración cívico-militar importante. Hay un saludo a los soldados de la patria, ya están en correcta formación. Allá están los soldados de la patria. Un aplauso del alma de nuestro pueblo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, bastión de la independencia, garantía de la estabilidad de la patria y garantía de la construcción del socialismo bolivariano, cristiano, robinsoniano del siglo XXI venezolano. Fíjense ustedes. Esto es el concepto, compañero Ricardo Molina. El próximo martes tenemos una reunión especial del Estado Mayor del órgano superior de... Allá están los niños y niñas, un saludo. El martes tenemos una reunión especial del órgano superior de la Gran Misión Vivienda Venezuela para revisar todos los elementos logísticos, financieros, despliegue de trabajo, porque tenemos que cumplir las 400.000 viviendas. Y yo aspiro un poco más, 400.000 viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela, el gran salto, año 2015, este año, con precios petroleros donde estén, vamos a lograrlo, con guerra económica, sin guerra económica, las 400.000 viviendas van, y van porque vamos a trabajar. Así que le he dado instrucciones a nuestro compañero vicepresidente Elías Agua, vicepresidente del Socialismo Territorial, y al ministro Ricardo Molina. Aquí vamos llegando luego de un breve recorrido para poder captar la majestuosidad de esta ciudadela que lleva el nombre de Hugo Chávez Frías. Acompañamos al comandante Ameliás, recuerda, cuando fuimos a la República Islámica de Irán y él vio las grandes construcciones de vivienda, ciudades enteras. Octubre 2010, fue la última gran gira que hicimos con el comandante Chávez. Y allí pudimos apreciar todos estos proyectos. Recuerdo que el presidente Putin le dijo, Chávez, te felicito. Has tomado el tema de la vivienda como un tema tuyo, personal, para proteger al pueblo. A Manideyat también. Y así lo he tomado yo también. Herencia de nuestro comandante Chávez. La vivienda es un tema humano fundamental, personal, No podemos nosotros fallar, tenemos que acelerar todo lo que tengamos que acelerar para cumplir la meta, 400.000 viviendas para el pueblo este año. Meta que solo puede cumplir el socialismo, con precios petroleros donde lleguen. Con guerra económica o sin guerra económica, las 400.000 viviendas van. Bueno, vamos a bajarnos entonces aquí en esta Metrobús de la ruta Transcarabobo. Un saludo a los trabajadores, a las trabajadoras de Transcarabobo. Aquí saludé a una de sus trabajadoras. Adelante, por favor, vayan bajando para saludar a esta compañera de trabajo. ¿Cuál es tu nombre? Joana Petit. Petit, ¿ese apellido viene de Falcón? Sí, mi papá, familia de mi papá. Tú eres supervisor, me dijiste. Sí, soy operadora y también soy supervisora. Bueno, te felicito. Dale un saludo de mi parte a todos los trabajadores de Transcarabobo. Y desde aquí un saludo a todos los trabajadores del transporte del país, hermanos, hermanas y colegas trabajadores del transporte. Dale un saludo a Venezuela. Bueno, buenas tardes. Un saludo a mis compañeros de Transcarabobo y a mis compañeras operadoras de Transcarabobo y a todos los compañeros de todos los trans de lo que es el estado del... La ruta, lo que es, bueno, un saludo también a mis profesores que fueron los de Barquisimeto, Trasbarca, que gracias a ellos y gracias a nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías y a nuestro presidente Nicolás Maduro, este es un hecho. Gracias también al presidente, nosotros las mujeres podemos manejar este yutón de tan grande magnitud. ¿Cuánto tiempo te llevó manejar la dimensión de este tremendo autobús tan moderno? Bueno, un mes. En un mes los profesores de Transbarca nos dieron el curso y bueno, gracias a ellos somos Transcarabobo. Bueno, un aplauso a las mujeres trabajadoras, a los hombres, madres, padres, a todos. Mi compromiso con ustedes, trabajadores de la patria. Vamos por un solo rumbo. Con guerra económica, sin guerra económica, sigue la revolución marchando. En vivienda, salud, transporte, alimentación, seguimos marchando. Desde aquí le voy a dar un pase, ¿verdad?, al periodista que está en la set principal. ¿Hay un periodista en el set principal? Bueno, le doy un pase mientras nos bajamos de acá del autobús. Hemos hecho un primer recorrido de esta maravillosa obra solo en revolución. La Ciudadela, Hugo Chávez. Adelante el pase. Sí, bien, gracias. Como bien lo decía el presidente de la República, Nicolás Maduro, y el gobernador de la entidad, Francisco Ameliach, un sueño de vivir bien del comandante eterno Hugo Chávez se está construyendo aquí en el urbanismo que lleva por nombre Ciudad Chávez. Es importante destacar que este urbanismo y sus habitantes en esta primera etapa van a contar con 4 centros de educación inicial que va a beneficiar a una matrícula de 320 niños y niñas. Igualmente 2 gimnasios al aire libre para promover la paz y el deporte y buena salud a la población que habitará en estos espacios. Asimismo contarán con una biblioteca y una casa de la cultura, una casa comunal, 2 colegios de educación inicial con una matrícula de 1940 adolescentes quienes recibirán formación desde aquí. Podemos observar al presidente de la República, quien se traslada dentro del urbanismo Hugo Chávez, recordando que cuenta con 144 torres esta primera etapa, de las cuales se van a beneficiar 3.456 familias. Por otra parte, es importante señalar que también contará con 2 liceos para una matrícula que beneficiará a 1.660 estudiantes, como 6 campos y canchas deportivas, como bien lo decía, para promover la paz, el deporte dentro de los niños, niñas y adolescentes. Por otra parte, también contará con un centro de atención integral en materia de salud, donde las personas van a atender la atención. Ahí podemos observar al presidente de la República, quien entra a una de las viviendas de las personas que hoy reciben las llaves de su casa digna, como bien lo dije anteriormente. Estamos hablando de que este complejo va a contar con más de 40.000 apartamentos que serán distribuidos en 2.600 hectáreas, siendo este el complejo urbanístico más grande de Venezuela y Latinoamérica, que no solo va a beneficiar a la comunidad con viviendas, sino también con todas las áreas sociales y servicios de calidad. Igualmente, aquí también se va a promover la parte de la el socio productivo, donde se cuenta con 5 galpones donde bueno, seguimos nuestro recorrido. Un saludo. Estamos en vivo, mira. No sabía que nos estaban viendo. En casa de Leticia Cañizal, este apartamento. Bien bonito este apartamento. Muy bonito toda esta parte de la cocina, ¿no? El arreglo de ese tipo de ladrillo, el acabado, ¿verdad? Lo hace un acabado limpio, que no hace falta estar pintando todo el tiempo. Es una de las cosas que más hemos insistido, compañero ministro Ricardo Molina, ¿no? Porque es muy, muy importante no solo entregar ya cuántas viviendas llevamos entregadas a esta semana. 677.400, se dice fácil. ¿Cuántos trabajadores? ¿Cuánto dinero se ha invertido? La otra vez estábamos sacando unas cuentas en dólares y eran cifras astronómicas. Miles de millones de dólares, miles de millones de bolívares, miles de trabajadores y trabajadoras, empresas nacionales, internacionales. Un esfuerzo gigantesco, ya cerca de la meta de 700.000 viviendas. Pero algo que hemos insistido mucho, yo venía hablando con el gobernador, le vuelvo a dar un saludo a nuestro hermano Francisco Amelías, la primera combatiente, ¿ustedes la conocen? La primera combatiente, Cilia Flores. Veníamos hablando lo importante no solo de llegar a la meta y entregar la vivienda o el urbanismo, sino cómo se conserva, que eso se convierte en una comunidad. Yo he insistido mucho en que no se puede convertir en un depósito de seres humanos. Allí depositar una familia y la olvidamos, ¿no? Ahí tiene que surgir una comunidad, un consejo comunal, una comuna, vida cultural, vida deportiva, atención de la juventud, de los niños, mucha vida, iniciativa de la juventud, organización y de los que no somos tan jóvenes ahora, mucha vida comunal. Y además todo tiene que estar bonito. Debe ser verde, verde, verdecito, ¿verdad? Todo, árboles, matas, flores. Debe ser comunidades productivas también, los proyectos productivos. Involucrarse ustedes, aquí todas las familias se tienen que involucrar en proyectos productivos, producir alimentos, todo lo que se pueda producir en alimentos, con las técnicas que hay ahora, todo se puede. Así que es una preocupación que llevamos siempre por dentro, porque a veces pasamos por algún urbanismo que entregamos hace un año y de pronto lo vemos desconchado y feito desde fuera. Y yo digo, bueno, ¿y la comunidad? ¿No hay comunidad allí para que mantengan eso bonito? Para que lo pongan más bonito de lo que se le entregó, inclusive. Eso es un compromiso, no se trata solamente de, como me decía una señora por allá una vez, dame lo mío, Maduro. No, yo le dije, no, dame lo mío, no. Hagamos lo nuestro, construyamos lo nuestro entre todos. Uno pone todo lo que pone un gobierno revolucionario, recursos, planes, disciplina, trabajo, y el pueblo pone su amor, el amor de familia, el amor de comunidad. Vamos a darle la palabra a Leticia para que nos haga algunas reflexiones, ¿verdad? Leticia, ustedes son hijas de Leticia. Sí. Aquí tenemos a Letimar, Lady y Gemini. Falta uno, Gary. Gary, ¿dónde está Gary? En la cancha. Esperándole en la cancha jugando, perfecto. Leticia, ¿cómo estás? Cuéntanos. Bueno, muchas gracias. Muy bien, muy alegre, contenta, dándole la bienvenida a cada uno de ustedes y dándole las gracias por el legado de nuestro comandante Chávez. Nunca se equivocó de dejar este legado con usted, con el gobernador Amelia, que siempre ha estado presente y ha estado siempre en la ayuda de cada uno de nosotros aquí en Carabobo. Y a su tren ejecutivo, que en verdad han sido muy atento para con nosotros. ¿Tú vivías antes dónde? Nosotros vivíamos en un taller al cuido. porque nosotros fuimos damnificados desde 2003 por el lago de Valencia. Del 2003, claro, el lago de Valencia. Sí, nos fue comiendo allí, fue creciendo, entonces fuimos damnificados, bueno, y gracias a la revolución y al equipo que tenemos acá, estamos. ¿En dónde? ¿Tú naciste dónde? En el Zulia. ¿En el Zulia? Menegrande. ¿Menegrande? Sí, señor. Qué bueno, y has venido, bueno, recorriendo hasta el centro del país. Así ¿dónde hace es. Más calor, en Menegrande o aquí? Menegrande. Aquí es fresco, aquí más bien, ¿verdad? No, fresco bastante. ¿Y las muchachas estudian, trabajan? Bueno, primero que nada, muchas gracias. Es un privilegio para nosotros, la familia, tener a ustedes acá. Y sí, trabajamos, luchamos políticamente. Esta familia... ¿Qué estudiaste tú? Yo estudié en la educación integrada. ¿Dónde? En la Misión Sucre, en la aldea Teniente Coronel Hugo Chávez Fría. ¿Estás trabajando ahora? Estoy en una escuela optando por el cargo. Ya tengo. ¿No te han dado el cargo? No. ¿Qué hay que hacer para que te den el cargo? Bueno, tengo 2 años, ya he hecho mi gestión, el director de allí. ¿La escuela depende del Ministerio nacional, de Educación? Es una escuela nacional, sí, señor. Bueno, que inmediatamente se revise. Compañero ministro de Presidencia, que tiene mucho trabajo, pero que tiene capacidad para hacerlo todo. Revise. Libertador 1 se llama la escuela. Claro, yo aprobé recursos empezando el año para incorporar nuevos maestros, maestras, educadores... Sí. En un plan especial, vamos a revisar con el ministro Héctor Rodríguez. Perfecto. El caso de esta escuela y de otras escuelas que puede haber en el estado Carabobo. Compañero y hermano Francisco Amelías, encárguese usted también, portaestandarte de la justicia al magisterio. Porque sí. Si algo vale la pena premiar con su cargo y con sueldos dignos, es la profesión que tú tienes. Sí. Para que trabaje en la escuela que tenemos aquí. Correcto. Okay. Pero estudiaste en la Misión Sucre, sí, qué bonito. Sí, de la segunda corte de la Misión Sucre. Eso fue una lucha bonita en ese espacio, la de Fetra Carabobo. Y entre la primera y la segunda corte lo rescatamos. Fetra Carabobo, yo me acuerdo. Sí, y entonces lo rescatamos. Bueno, adicional a eso, políticamente también trabajamos. Acá en esta familia somos 6, de los cuales 3 pertenecemos a la VCH. Mi madre, que es de gobierno de calle. A la más jovencita de 18 años, que es la jefa de la juventud. Ah, qué bueno. Mi persona, que es de propaganda agitación, y mi hermana, que me ayuda como patrullera. Bueno, fue un reto porque participaron 84 personas a las elecciones y tuvimos la victoria con 70 puntos. Qué ¿verdad? Bueno. Y tienen que desarrollar un liderazgo abarcador, sí, unificador. Sí. El verdadero liderazgo bolivariano y chavista es el que unifica, el que motiva, el que lleva, sí, conciencia. El que está despertándole el alma siempre al pueblo y que a nadie se le apague la llama que nos dejó el comandante Chávez. Tiene que esa llama estar viva. Todo el tiempo. Todo el tiempo, viva. Y en momentos especiales de batalla como la que estamos dando ahora, sí, contra la guerra económica del imperialismo estadounidense. Sí, señor. Quien está detrás de toda la guerra económica es el imperio estadounidense. Estadounidense, sí, señor. Yo voy a leer ahora en el set algunas cosas, se van a sorprender, pendientes. Voy a leer unas cosas para que ustedes vean cómo es de Estados Unidos el imperio, quien ante el fracaso de la derecha venezolana, que fracasa y fracasa y fracasa, dijeron, bueno, no vamos a perder más los reales con esta gente, vamos a hacerlo nosotros mismos. Sí, es así. Y están como locos, pues. Pero ellos locos y nosotros aquí cuerdos, trabajando, construyendo vivienda, resolviendo problemas. Es verdad. Fortaleciendo, tú que eres educadora, fortaleciendo la educación. Sí. ¿Sí? Una de las cosas más importantes que ha hecho la revolución. Sí. Realmente, yo lo recordaba en estos días, afortunadamente apareció una camarita y grabaron, en estos días cuando salimos del Poliedro, del Congreso Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, okay, nos vinimos Silvia y yo en el carro y pasamos por un lugar ahí en el valle, en el valle, ahí en Caracas, y de repente vimos una gente vendiendo perro caliente. Entonces yo me acerqué y ellos vieron el carro, cuando bajé el vidrio, bueno, sorprendieron, me bajé, sorpresa. Hablé con ellos, mira, en 2 minutos había ahí 80 personas, 100 personas, un gentío, eran las 10:30 de la noche, se despertó niños, pero vinieron muchos niños de 5, 8, 10 y jóvenes de 12, 13, ¿verdad, Silvia? A todos les pregunté, ¿estás estudiando? Sí, ¿dónde? ¿Qué? Todos los que estaban ahí, y era una comunidad muy pobre. Bueno, pobre en tiempos de revolución, quiere decir que tienen su vivienda, tienen su educación, tienen sus misiones, lo tienen todo para superar la pobreza. Lo tienen todo. Hablar de pobres, tú tienes que recordarte porque tenemos la misma edad, 35. Tú tienes que recordar, cuando uno hablaba de comunidad pobre, hace 15, 20, 30 años, no habían nacido ustedes, era famélico, pues. Ni derecho a la educación, ni derecho a la salud, menos a la vivienda. Eso no existía, que un pobre pudiera pensar que iba a venir el gobierno a darle una vivienda. Nunca, jamás. A la alimentación menos. A los niños los estaban alimentando con tetero de espagueti y perrarina. Entonces yo me acerqué a esa comunidad y le empecé a preguntar a cada niño, y qué alegría, todos están estudiando. Nuestro reto ahora es terminar de aumentar la matrícula al 99%, si es posible, al 100%, de educación inicial, educación primaria, educación secundaria. Bueno, y la educación universitaria está muy alta, mantener el nivel de matrícula. Pero el reto fundamental es la calidad de la educación, los valores que se están transmitiendo. Y la calidad desde el punto de vista humanístico, tecnológico, científico, todo. La calidad de la educación es el gran reto, la calidad. Mejorar la calidad de los maestros, de las maestras. Ustedes tienen que hacer cursos especiales de preparación, posgrados, especializaciones en historia, en biología, en química, en matemática, en física. Mejorar la calidad de la educación. Esa es la gran revolución y es la gran herencia o legado que le dejamos. ¿Qué nos dejó Chávez? Muchas cosas. Pero lo mejor de todo, que dejó un pueblo educado, educándose con cultura, con valores, con pensamiento propio. Por eso es que nadie puede con nosotros. Ni guerra económica, ni guerra psicológica, ni nada. No han podido, ni podrán jamás. ¿Verdad? Bueno, Leticia, gracias por permitirme esta visita. Gracias a ustedes. Y sigan adelante. Bueno, Leticia y su familia, quienes asumen un liderazgo. Fíjense, este es el nuevo liderazgo social. Venezuela tiene un liderazgo que dejó el comandante Chávez. Es un pueblo, pueblo líder. Aquí está. Por eso es que yo digo pueblo presidente. Ustedes allí sentados son presidentas, ¿verdad? Y yo aquí sentado soy presidente. Y ustedes y yo y ustedes somos pueblo. Pueblo presidente. Bueno, vamos a dar el pase y nos dirigimos al set. ¿Correcto? Adelante, el pase. Bien, el presidente Nicolás Maduro en este momento conversaba con una de las familias beneficiadas, bien como lo dijo la señora Leticia durante su intervención. Durante mucho tiempo duraron viviendo en un taller como alquilado, y hoy en día la revolución dignifica al pueblo venezolano, donde le facilita una casa digna para ellas y todos los integrantes de su familia. Igualmente, el llamado a la conciencia y el sentido de pertenencia de los habitantes que hizo el presidente Nicolás Maduro para cuidar las diferentes instalaciones, recordando que en ella no solo existen viviendas, sino también áreas deportivas, áreas recreativas y áreas culturales. Igualmente, un pedeval, un mercal, como lo anunció el gobernador de la entidad, Francisco Ameliach. Ahí igual cuentan con el comando de la SODI Carabobo, que funcionará desde este sector para brindarle seguridad a la población en general. Es importante destacar que el presidente Nicolás Maduro hizo anuncio de la meta a construir 400.000 viviendas dignas para el pueblo venezolano, esté o no esté la guerra económica, porque el propósito principal de la revolución bolivariana es brindarle calidad de vida a la población, y de esta manera justicia social que por muchos años durante la Cuarta República muchas de las personas no contaban con un techo digno para ellos y su familia. Recordando que el complejo urbanístico Hugo Chávez se encuentra al sur de la ciudad capital del estado Carabobo, al sur de Valencia, en la parroquia Miguel Peña, y convergen tanto las parroquias Santa Rosa como Rafael Urdaneta. Se espera, la meta en este proyecto es la construcción de 40.000 viviendas para beneficiar a la gran población del estado Carabobo, recordando una población que supera los más de 161.000 personas, para de esta manera sobrepasar la población que se encuentra en el municipio Puerto Cabello, siendo este el segundo municipio más habitado del estado. Ya el presidente Nicolás Maduro hace acto de presencia al set y viene acompañado del gobernador de la entidad, la primera combatiente Cilia Flores, el ministro Ricardo Molina, quienes el pueblo venezolano ya lo recibe el pueblo carabobeño que va a ser beneficiado en esta oportunidad, que recordando que son 3.456 viviendas a entregar el día de hoy. Es importante destacar que ya 800 familias hacen vida en este sector, quienes eran personas que vivían en situación de pobreza extrema y en alto riesgo. Ayer el presidente Nicolás Maduro dialoga con uno de los más pequeños de este sector, quien expresa su emoción de contar con esta nueva vivienda. Recordando que estos apartamentos existen dos modelos de 85 metros y de 68 metros, contando así con sala, comedor, cocina, lavanderos y dos habitaciones. Ya el presidente Nicolás Maduro hace acto de presencia en el CEP principal, quien va a dirigir sus palabras al pueblo presente. Destacar que el pueblo venezolano se mantiene activo a los diferentes anuncios que el presidente Nicolás Maduro realizará. Bueno, un gran abrazo a todos y a todas, hermanos de la Ciudadela Hugo Chávez Frías. Muy feliz de estar con ustedes aquí y de poder compartir con nuestro hermano gobernador Francisco Ameliach Horta. Saludando, por allá por las ventanas salen, mira, niños y niñas por allá. Muy feliz de estar aquí, de ver. Ahí están las llaves, miren las llaves, ¿ya se las dieron? ¿Para ver las llaves? Eso es una alegría, miren las llaves. Ahí viene la mujer, para ver la llave, déjala. Esa llave, mira, vamos a entregártela pues. ¿Qué es eso? Refrigerio, bueno, aquí tienes tu llave, mira, de tu vivienda, y que Dios te bendiga y te la bendiga. Lo más importante, hoy iniciamos la entrega en esta ciudadela que va a llegar a 40 mil viviendas, 40 mil. Es una cosa extraordinaria, además debe servir de modelo para la formación de arquitectos, ingenieros, trabajadores, trabajadoras. Aquí se está construyendo la Venezuela del siglo XXI. La Venezuela del siglo XXI debe tomar esta ciudadela como modelo. No se trata de construir por construir. Se trata de construir para reconstruir la patria. Reconstruir la patria. Reubicar en el territorio a la población con justicia, para construir una sociedad humana, y la sociedad humana, humana, humana de verdad, con los principios de Cristo, de Bolívar y de Chávez, solo tiene un nombre, una sociedad socialista, el socialismo territorial, construido por la gran misión Vivienda Venezuela. No se trata de construir por construir, hermanos, hermanas, se trata de reorganizar, refundar la patria. Y la patria, como decía Lee Primera, la patria es el hombre. Y ahora decimos con Chávez, la patria es el hombre y la mujer. Y la patria es la comunidad, la patria es la familia. Son conceptos claves. El orden de los factores no altera el producto. Usted puede decir, la patria es el hombre y la mujer. Cierto. La patria es la familia. Cierto. La patria es la comunidad. Cierto. Y la patria es la sociedad en su conjunto. El país. La patria es el pueblo, ¿verdad? Lo puede poner al revés. La patria es nuestro país, nuestra sociedad, nuestro territorio. La patria es la comunidad. La patria es la familia. La patria es el hombre. La patria es la mujer. Son los distintos, pudiéramos decir, estamentos de la existencia humana. El individuo, el ser social, la comunidad, ¿verdad? La familia. El primer elemento del ser social de uno como individuo es su familia. Porque en la familia es donde uno aprende a caminar, aprende los valores, el lenguaje, aprende el amor, ¿Dónde más lo aprende uno? ¿Este niño cuántos años tiene? 6 años. ¿Dónde aprendiste tú a hablar? En tu casa, ¿verdad? ¿Quién le enseña? ¿Viste? Bueno, vamos. Mira, mira lo que dice él. Si hubiera un micrófono rápido, ya el niño estuviera en el micrófono hablando. Nos perdimos lo clave que dijo. Mira, ¿cómo te llamas tú? Vamos a ver cómo se llama. ¿Cómo te llamas tú? Miguel Alejandro Riera. Miguel Alejandro Riera. ¿Qué edad tienes tú? 6. ¿Y dónde aprendiste tú a hablar? En mi casa, que mi mamá me enseñó. ¿Cómo te enseñaba tu mamá, por ejemplo? ¿Qué te decía? ¿Qué te decía para que aprendieras a hablar? Me decía... Yo lo repetí, me decía papá, yo lo repetí. ¿Viste? Ahí es donde uno se convierte en un ser social. Uno se convierte en un ser social. En la familia, la madre, el padre, la abuela, el abuelo, el tío, está bien ya. Uno se convierte en un ser social en la familia. Y la familia es fundamental para construir los valores de lo que uno va a hacer al futuro. Miren, uno al nacer trae una carga, ¿verdad? En la personalidad, una carga, una marca genética. Palabra cierta, ¿eh? Uno trae una carga genética. Pero el ser humano es sobre todo un ser social. Esa carga que uno trae la desarrolla en la sociedad, ¿verdad? Hay gente que dice, muchacho vino aprendido, desde que nació él es así. Es verdad, a veces uno trae una carga genética de un carácter desde que da el primer alarido, pues cuando llora la primera vez. Eso es verdad. Pero uno se modela, ¿dónde? En la sociedad. Y el primer eslabón es la familia. Por eso nosotros tenemos que construir hogares de la patria, hogares patriotas, hogares con valores. ¿Cuáles valores? El primero de todos es el amor a la patria venezolana, el amor a Bolívar, a la historia grande de nuestra patria, el amor a Chávez, ¿sí? Como el gran bolivariano de nuestra historia. El otro gran valor, la solidaridad, que es el valor más grande para que el ser humano sea ser humano y no solo sea un animal. Es lo que nos diferencia. Bueno, a veces no nos diferencia, a veces una manada de perritos son más solidarios. A veces sucede, ¿verdad? Porque el capitalismo desnaturaliza al ser humano. Decía el Che Guevara, el capitalismo bestializa al ser humano. Entonces, el otro gran valor es la solidaridad. El otro gran valor, la honestidad. Ser honesto. Eso se aprende de chiquitico ahí, de cuando uno le dan bien duro por la mano. Aquí está Freddy Bernal. Quiero saludar al compañero Freddy Bernal, comisionado presidencial. Yo conocí a la mamá de Freddy Bernal, una mujer férrea, dura. Y Freddy nos echaba el cuento cuando nos conocimos por ahí en el 94 de lo duro con que lo forjó la madre, ¿verdad? Y las gracias que uno le da a la abuela, a la madre, cuando lo han forjado a uno con carácter. Y al padre y al abuelo, con carácter, caballero. Esto no es y no es. Porque los niños después tienen que enfrentarse a la sociedad. Y la sociedad capitalista que está en la calle, hay muchas llamadas tentaciones de la maldad, del vicio, ¿verdad? La honestidad. El otro gran valor es el valor del trabajo y del estudio. Tienen que ir juntos. Trabajar, aprender a mover las manos, utilizar las manos para sembrar la tierra. Trabajar, aprender en la casa, arreglar las cosas que haya que arreglar allí. Ayudar a hacer cosas en la casa. Ustedes no creerán lo valioso que es para el psiquis de uno, los valores. Esas pequeñas cosas que en la casa lo ponen a hacer a uno. Arreglar esto, arreglar aquello, pintar la casa, cuidar esto, cuidar aquello. Es formar el ser social, ¿verdad? la familia. Por eso yo llamo el sábado y domingo, ahora, mañana y pasado mañana, arranca el gran censo de hogares de la patria, la gran misión Hogares de la Patria. Invito a todos los hogares de nuestra patria a censarse, inscribirse, incorporarse. Para nosotros proteger la educación, la salud, la vivienda, la alimentación, la vida, la formación de los hogares de nuestra patria. Es una gran misión nueva que viene a agrupar todas las misiones y planes que había para proteger a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestras mujeres, a nuestra familia. Hogares de la patria, es fundamental. Y de los hogares, del hogar, de la familia, tenemos que pasar a la comunidad, que es donde estamos, en la comunidad. ¿Cuál es el sentido de la gran misión Vivienda Venezuela? Cuando lleguemos a 3 millones de viviendas, que esas 3 millones de familias vivan en comunidad, en consejos comunales, con sus comunas, en paz. Los urbanismos de la gran misión Vivienda Venezuela, compatriotas, tienen que ser territorios del socialismo, territorios de vida, de paz, productivos, ¿verdad? Ah, para eso tenemos que transformarnos. Transformarnos. No vayan a creer, hay que cambiar. Yo llamo a que cambiemos. Ahora, el primero que tiene que cambiar es uno mismo. Si uno quiere que las cosas cambien, uno tiene que cambiar. Si no, nada cambio. Así que yo los invito a todos en esta fuerza de la gran misión Vivienda Venezuela, a este urbanismo, a esta ciudadela, desde la primera hora que abran la puerta de su hogar y entren, sientan el espíritu del cambio y el compromiso que ustedes tienen como familia de cambiar nuestra Venezuela aquí, en el territorio que la revolución les entrega, en la ciudadela Hugo Chávez Frías. Ese es un compromiso moral. Aquí tenemos invitados especiales. Ya saludé al gobernador. Tenemos al jefe de la red y central, el mayor general Mota Domínguez, querido compañero, trabajador. Tenemos invitada especial a la primera combatiente, Cilia Flores de Maduro. Tenemos al ministro Ricardo Molina, compañero ministro de Vivienda, ministro del socialismo, del ecosocialismo. Miren cómo se llama, Ministerio del Poder Popular, del ecosocialismo, hábitat y vivienda. Todo va junto. Aquí va nuestro ministro de Finanzas y vicepresidente de la Economía, el general Marco Torres. Rodolfo Marco Torres. Y aquí está el que lleva la rectoría de este proyecto, el jefe central, la autoridad única de la ciudadela Hugo Chávez, que es una ciudad modelo, compañero Amelías Horta. Saúl Amelías Horta. Gran compañero también. Bueno, hoy estamos no solamente iniciando la entrega de 3.456 viviendas, es fácil decirlo. Ahora hay que ver todo lo que se ha invertido para construir esto, ¿verdad? En alianza con nuestros hermanos de Irán. Yo acabo de regresar hace unas 2 semanas de una gira larga en la República Islámica de Irán. Estuvimos allá con el presidente Rouhani, con el líder supremo y el ayatolá Jameini, y con ministros, ministras, y ratificamos nuevos planes para construir 40.000 viviendas más en un nuevo plan para el pueblo de Venezuela. Y aquí están, fíjense ustedes, esto es el resultado de tanto esfuerzo, cuánto esfuerzo de nuestro comandante Chávez. Y cuando lo nombro, mira, aparece por allá, en un afiche que lleva el pueblo, levanta el afiche allá, mira, nuestro comandante Chávez, que está en todo, siempre en todo. ¡Que viva Chávez! ¡Viva! Yo quisiera compartir con nuestros hermanos de Irán, ¿verdad? Todo este proyecto. ¿Quién de ustedes hablaría? Vamos a darle la palabra. Si quiere, ponte de pie. Ali. Ustedes lo ven a Ali. Si lo ven en cualquier esquina tomándose un café en una panadería, creen que es de Valencia. No, él nació en Teherán, República Islámica de Irán. Y quiero agradecerte todo el esfuerzo que ha hecho. Pido un aplauso por nuestros hermanos iraníes. Y además preguntarte, ¿cómo ha sido esta experiencia? Desde que llegaste a Venezuela, todo este esfuerzo, ¿qué nos puedes reflexionar, hermano? Buenas tardes, presidente. Yo, en primer lugar, le voy a dar la bienvenida a usted, a la primera dama, a sus ministros, a los entes regionales y a todo el pueblo venezolano que está aquí. Agradezco toda la confianza que se ha prestado en nosotros desde el año 2006, que hemos entrado en Venezuela, sirviendo para el país y haciendo viviendas, que en total hasta hoy día llevamos 20.016 viviendas. Esta experiencia parte de la visión del comandante Chávez, que nosotros empezamos haciendo Maturín, Calabozo, San Carlos y Acarigua, y siguiendo esa misma visión gracias a usted, que lo llevó a cabo con las viviendas en Valencia, San Felipe y Barquisimeto. En este día, terminando los 3 años, se ha acabado esta segunda fase de proyectos, que ha sido realmente gracias a toda su colaboración, esfuerzo del ministro Molina, del gobernador Ameliash, de Saúl Ameliash también, como ente rector, y bueno, compartiendo con todo el pueblo que esto se da. Yo espero que el pueblo aquí lo disfrute y que se mantenga así con esta orden que tiene este momento, que es de verdad un ejemplo de lo que se tiene que hacer en este país. Gracias. Bueno, un aplauso para nuestro hermano de la empresa Kaizen, Ali. El gerente general Ali Changhingbach. Tú naciste en Teherán, Ali. ¿Qué parte de Teherán? En la parte central de Teherán. La parte. Teherán es grandísimo. Teherán ya tiene, ¿cuánto? 12 millones de habitantes. Más o menos. Y Teherán tiene muchos vehículos. Cuando uno va llegando a Teherán, casi siempre hemos llegado de noche o en la madrugada. Y uno va entrando a la ciudad, se ve la ciudad gigantesca. Y además se ven las largas filas de vehículos en todas las autopistas. Largas y largas filas de vehículos y vehículos. Creo que Irán tiene casi un récord mundial de vehículos por persona, por familia, ¿verdad? Así es.